Me amas igual, a pesar de mis errores, me amas igual. Aunque no soy perfecto, me amas igual. Y me abrazas otra vez, me amas igual. Aunque a veces pienso lento, me amas igual. Aunque sigo en el proceso, me amas igual. Me amas igual, aunque a veces dude mucho, me amas igual. Aunque a veces no te escucho, me amas igual. Y sigues creyendo en mí, me amas igual. Y quiero ser tu reflejo, me amas igual.